Hola, buen día, haces? ¿Cómo andan? ¿Cómo ¿Hay sol, no? ¿Hay solcito? Sí, hay un sol hermoso, ah. sí, está hermoso el día, sí. Ah, sí. bueno, porque sí. Acá no vemos, porque estamos abajo, estamos en la galería, bajando la escalera y parece que está todo nublado, pero hay sol. No, es un día espectacular, buenísimo. Sí, la verdad que es re lindo, sí. Bueno, Pato, hoy temprano hablábamos un poco y ayer también de la cantidad de gente que últimamente, o los últimos años por lo menos, ha descubierto que es celíaco y ha generado un cambio familiar muy grande, porque la verdad es que es un montón de cosas las que hay que aprender de la vida cotidiana directamente y de no contaminar lo que la otra persona le va a hacer mal. Bueno, ustedes desde Celimundo están trabajando ya hace tiempo para eso y bueno, nos gustaría que nos cuentes un poco cómo se hace. Por ejemplo, que nos enteramos la semana pasada que tenemos un nuevo familiar celíaco en la familia. ¿Cuáles son las primeras cosas y las primeras herramientas que hay que tener en cuenta para ayudar a esa persona? Bien, en primer momento, no entrar en pánico. Uno cuando leía el diagnóstico dice, bueno, ¿ahora qué hago? Yo soy celíaca hace 12 años que estoy diagnosticada, y cuando me diagnosticaron dije, bueno, ¿y ahora qué como? Claro. Porque eso uno empieza a ver que esto no puede, que todo contiene trigo, que todo no. Entonces como que se le empieza a reducir el mundo de la alimentación y entra ahí un poco en conflicto. Pero bueno, hay que tomárselo con calma y saber que es un cambio de hábito y que es para mejor, ¿no? Porque es un tema de salud. Y bueno, y empezar a familiarizarse con, primero con las marcas, hoy en día todos los productos que están certificados como libres de gluten tienen el logo, un logo que es una estiguita de trigo tachada que dice SINTAC, que significa sin trigo, avena, cebada y centeno, que son los cereales que la persona celíaca o el intolerante no puede consumir. Entonces, bueno, uno ya va metiéndose en ese tema de mirar todas las etiquetas, todos los productos. Hay listados oficiales, nacionales, que, a través del ANMAT, en donde uno puede consultar los productos que están vigentes y que están certificados. Eso como primera instancia. Uh-huh. Sí, ahora hay un montón de cosas que puede acceder y comprar el celíaco. De hecho, casi lo mismo que si no lo fueras. Pero antes sí, no pasaba cual. Eso, Pato. No. Nosotros cuando empezamos hace 10 años atrás, comenzamos a elaborar y todo. Empezamos por eso, porque veíamos que los celíacos que estaban en la misma condición no encontraban un lugar o productos o cosas básicas, desde harina o por ahí una tapa de tarta para poder cocinarse una empanada o una tarta en su casa. Eso, lo básico que uno va al mercado, o sea, me compro una prepizza, me la hago rápido, como, sí, y listo. O sea, la vida normal, digamos. La vida normal, sí, porque a veces uno no tiene el tiempo para ponerse a hacer panificado, o por ahí no le gusta. Claro, y que parece que no, pero el tema de la hora de comer es también parte del disfrute de la vida. Entonces, si no conseguís un alimento, ¿no?, que te haga, que te dé ese placer, digamos, también eso se podría perder. Es el miedo quizá que tiene el que le dicen, bueno, no podés comer un montón de cosas. Pero bueno, gracias a la industria, que esto te quería preguntar, entiendo que ha ido mejorando muchísimo, ¿no?, el sabor y los productos, que en un comienzo eran de una forma y que se ha ido trabajando para que, no te digo logren el que sean similares a los que no tienen TAC, sino que por sí se han vuelto productos ricos, digamos, ¿no? Han mejorado muchísimo, sí, el sabor. Sí, por ahí antes había el concepto de que vos comías para celíaco y te miraban, ay, ¿qué comés? ¿Qué porquería? Sí, me acuerdo que estaban solo esas galletas de que parecían un telgopor. De arroz. Los discos gordos. Horribles, y ahora la verdad que las galletitas que hay están buenísimas para comer todos. ¿Qué hay? A ver, contame. Sí, tal cual, hay de todo, de masitas de arroz de todo tipo, galletitas rellenas. Las facturas que hacen ahí en Celimundo, me dan unas ganas, tienen, sí, están buenísimas, yo tengo que comprar. Sí, están buenísimas. Bueno, de todo, facturas, medialunas, panes de todo tipo, bueno, nosotros en lo que es elaboración tenemos postres una... Hay postres también, que hacemos continuamente, tortas, mil hojas. Bueno, ahora ya que empezó el frío, empezamos con lo que es pasteles todos los sábados y bolas de fraile todos los viernes, además de las facturas que hacemos todos los días. ¿Pasteles, los pastelitos estos? Los que claro, los hojaldres. Sí. Ah, qué bien. Por ahí es un producto que no es tan común, que es bastante difícil de elaborar, porque es difícil lograr el hojaldre, pero bueno, nosotros todos los sábados hacemos pasteles. Además, bueno, de toda la variedad que tenemos en empanadas, pizzas, todo tipo de pastas. Digamos que, bueno, fuimos, a medida que los mismos clientes fueron pidiendo, fuimos ampliando la variedad, claro, y fuimos haciendo lo que el celíaco necesitaba y claro, buscaba para llevar a su mesa, ¿no? ¿Para qué está bueno, Pato, en el caso de cuando te tocan nenes celíacos? Viste que muchas veces se sienten mal de no comer lo mismo, claro, que el resto. También. Entonces yo, cuando pensaba, por ejemplo, invitaba a mis sobrinos y hay un celíaco y digo, bueno, vamos a comer X cosas, pastas, entonces uno sabe que va a ser inmundo y está también la pasta para el celíaco y no tenés que hacer... toda la historia de darle solo una hamburguesa, que es lo que puede, y caer siempre como, claro, ¿no?, que se quede marginado de la comida. Tal cual. Y yo te puedo decir que en este transcurso de estos 10 años hemos visto como la evolución de toda la gente que se ha interiorizado, que bueno, también es una ciudad privilegiada, ¿no?, que es celiaquía. Entonces vemos cómo ha cambiado, que antes por ahí no era tan común que viniera a buscar la mamá del nene del jardín, viene a buscar porque tiene el compañerito que es celíaco y quiere que tenga algo lo más parecido, entonces se lleva un alfajorcito, la golosina que es apta, o se da cuenta que ya había comprado la bolsa de caramelos que eran aptas y le pone para todos la bolsa que es apta. Claro. Entonces, bueno, eso está re bueno porque uno se siente incluido y es como un mimo también, porque bueno, ya me pasa cuando voy a algún lugar que me reciben con algo, sea lo que sea, pensaron en mí, que yo no puedo comer esto, pero bueno, tengo tal cosa para poder comer. Y además está bueno también uno poder ir y aprender que con la premezcla podemos hacer la misma frola, pero con premezcla podemos hacer una torta, podemos hacer un montón de cosas. Tal cual. Para que sea, bueno, vos sabés que compartida. Para fin de año, me acuerdo el año pasado, yo tenía un profesor de inglés que la mujer era celíaca. Yo para fin de año le digo, les quiero hacer un regalo. Y claro, y digo, ella tiene que invertir en comprar toda su comida específica. Entonces, ¿qué le regalé? Me fui a Celimundo, le compré pan dulces, cosas, y qué sé yo. Claro. Y estaban fascinados porque es algo que si no lo tenían que comprar ellos también, ¿no? Sí, sí. Claro, así que es un muy buen regalo también, por ejemplo, ir a Celimundo. Le podés comprar postres o hay como hacen mucha... desayunos para eso. Fechas especiales. Sí. Está buenísimo. Hay también. Como... Sí. Hacemos de todo. Es para mimar un poco. También, ¿no? Sí, tal cual, sí. En fechas especiales también siempre sacamos desayuno, por ejemplo, el Día de la Madre, el Día del Niño, el Día del Padre. Siempre tenemos ocasiones especiales para que puedan agasajar al celíaco de la familia. O también, hay mucha gente, también otra realidad es que mucha gente opta por este tipo de dieta porque es más saludable, porque es comida mucho más saludable, si bien en lo que es calorías y todo eso es lo mismo que comer una porción de harina, una porción de pasta o de cualquier tipo de harina común, pero es más saludable en la forma de que no tiene conservantes, no tiene aditivos, claro. Son comidas mucho más artesanales y con menos agregados de todas estas cosas. Es la parte positiva que le toca al celíaco, que termina comiendo a veces más sano que cualquiera de los otros. Y la calidad de los productos siempre es un estándar superior, digamos. ¿Vos habías estudiado cocina antes de saber que era celíaca, Pato? ¿Hola? ¿Hola? Ay, ¿que se cortó? Sí, Pato. Hola, Pato. Se había cortado. Bueno. Sí. No, digo, ¿vos habías estudiado cocina antes de saber que era celíaca? Después te especializaste en eso. Sí. Claro, en verdad, yo terminé la secundaria, estudié chef, y bueno, y después de hacer la carrera, empecé a trabajar... trabajaba en muchos lugares, trabajé y eso, y bueno, y después cuando tuve el diagnóstico de celiaquía, bueno, ahí fue que empecé de a poco a probar en mi casa todo para ver qué podíamos hacer, qué podía comer, porque no conseguía, y bueno, y ahí fue que surgió la idea, y bueno, y mi socio Ulises también, él también es chef, así que después los dos decidimos unirnos en este camino y bueno, y empezar a hacer pruebas y todos los días. Y la pegaron. Sí. Le salió bárbaro. Sí, la verdad que bueno, era algo que se necesitaba y que por ahí no se veía porque por ahí el celíaco ya estaba acostumbrado que no había. Claro. Estaba acostumbrado que el celíaco, bueno, me tengo que cocinar. Entonces, el bife con la ensalada, ¿no? Y listo. Claro. Fueron una gran ayuda, claro. Intentar hacer lo que me salga, la torta que me salga, y bueno, y con eso ya está. Bien. Pero bueno, ahora con el avance también de las tecnologías, de la medicina, de que, bueno, los estudios también tienen cobertura por las obras sociales, todo eso... ayudado a que, bueno, se haya difundido mucho más el tema de la celiaquía. Ya vamos cerrando, pero igual hay algo que me intriga y quería preguntarte. ¿Vos te acordás tu primer síntoma? ¿Qué fue lo que hizo que te hicieras un estudio? Porque hay gente que no tiene síntoma y va y se hace un estudio y justo le da que tiene celiaquía, ¿no? pero mira, sí, yo en mi familia no tengo a nadie diagnosticado todavía. Mira. Todos se han hecho los estudios, tíos, primo, hermano, padre, todo, y no, a nadie le da positivo. Pero sí, yo me acuerdo que desde chica siempre sufrí de descomposturas muy grandes, que terminaba en la cama y todo, y bueno, y el último periodo antes que me diera el diagnóstico sí tuve dos episodios de gastroenteritis muy, muy fuertes. Muy fuertes, y bueno, y ahí el gastroenterólogo me dijo, bueno, vamos a hacer la biopsia, vamos a hacer toda la endoscopía, que es el estudio en el cual se diagnostica si uno tiene el intestino atrofiado, y claro, bueno, y ahí sale si es celíaco o no. Uh-huh. Y bueno, y sí, lo hicimos al estudio y dio positivo, así que bueno, ahí automáticamente empecé con la dieta. Y tu calidad de vida cambió rotundamente, ¿no? Rotundamente. Sin medicación, ¿no? Es sin medicación. Nada, o sea, nada, la comida. Comer saludable y comer este grupo, sacar de la dieta, de la alimentación, este grupo de harinas que son los que hacen que el intestino se atrofie, claro. Y bueno, y no permita que uno absorba los nutrientes y que no pueda llevar una vida diaria normal, digamos. Bueno, Pato, nos encantó y después seguramente te vamos a seguir molestando en otro momento, sobre todo por tips. No, a mí, viste, no poner el pancito en la salsa, en no usar la misma cuchara del queso crema del celíaco y todas esas cosas. Y los productos nuevos, que seguramente deben estar siempre llegando productos nuevos, y eso estaría bueno comentarlo también. Sí, ¿no? Sí, sí. Miren, ahora cuando me llamaron, justamente tardé en atender porque estaba terminando de probar un alfajor que hicieron los chicos, estamos cambiando. Estamos continuamente probando recetas nuevas y eso, y ahora los chicos me estaban dando a probar un alfajor que hicieron con unas modificaciones. ¿Y? ¡Qué rico! Así que estaba... ¿Y le gustó? Ahí va, ahí va. Sí, gustó. Así que bueno, estaba ahí como media atorada todavía. Bueno, Pato, muchas gracias. Te mandamos un beso grande, ha sido de mucha utilidad. Y felicitaciones por el trabajo que hacen ahí en Celimundo. Bueno, gracias. Saludos a todos. Gracias. Adiós. Chao, chao.